han de juntar todas las siete naciones y dirán los corazones cómo es posible apagar. Ofensiva Radio. Ofensiva Radio. Llegado la llave de todo lo celestial.

Ofensiva Radio. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como... Y estamos de vuelta ahí con esa cancioncita que nos propuso su buen recuerdo de los 17 justo de DJ Sustancia. Sí, exactamente. Oye, mira, tengo un mensajito. ¿Esa canción la cantaron a grito pelado? Exacto. Sí, pues. Mira, tengo un mensajito. A un ver, mensajito a ver. Ahí de, ¿sí? De la Bianca Oliva, mira, una amiga que lo está escuchando. Ah, perfecto. Saludos por ahí. Me dice que me recuerda a mi tata, que ya no está. Ya. Que le gustaba mucho la Violeta Parra y me hacía tocar guitarra Volver a los 17. Mira, qué bonito, ¿eh? Oh, buen recuerdo, tío, ¿eh? Buen recuerdo. Buen recuerdo, mira, ves qué bonita canción ahí. Sí. Pulpo Mix sorprendiendo como todos los riffs. También envío un saludo a los medios de comunicación que están siempre animando, trayendo recuerdos, alegría y cultura, información, pese a los feriados. Exacto. Ah, bien, envío un saludito. Sí, sí. Que, como nosotros que nos mantenemos trabajando para todo, toda la gente que nos está escuchando a través de ofensiva.cl y nuestra aplicación Seno Radio. No es nuestra. Oh, no es nuestra, es Astor, pero la puedo utilizar para escuchar siempre Ofensiva Radio. Sí, no es nuestra la aplicación, pero es donde estamos nosotros transmitiendo. Sí, así que saludos para ti, Bianca, gracias por escucharnos. Sí, saludos. Y espero que nos estés compartiendo. Exacto. Amigo Sustancia. Cuénteme. Le tengo que comentar algo de Violeta del Carmen Parra Sandoval. Ya, a ver, cuéntame, ¿qué diablos pasó ahora? Mira, ella nació en San Fabián de Alico. San Fabián de Alico. O en San Carlos. Claro, ahí está la... Es algo que todavía no se define muy bien. Claro. Lo que sí es verdad es que eso es actual región del Ñuble. Claro. Nació el 4 de octubre de 1917. Y falleció en la región metropolitana, en la comuna La Reina. Claro, eso sí está... En el año 67. Claro. Fue una artista chilena reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular en nuestro país. Fue miembro de la célebre familia Parra. Claro. Los Parra están en todos lados. En todos lados, sí, sí. A no dudar. A no dudar. ¿Tiene algún colega que sea apellido Parra? ¿No? Exacto. En el curso igual habían como tres Parra. Tres Parra. Y nosotros siempre le preguntamos, oye, ¿y tú conociste a Violeta Parra? Siempre me decían, sí, no, sí, era mi tía. Era mi tía. Claro. Incluso yo salí cagada. Ya. No, pero los Parra en todos lados. No, en todos lados, muy bueno. Mira, pero... su contribución a lo que es el quehacer artístico chileno es de considerable gran valor y trascendental. ¿Para qué andamos con cosas? Exacto. Han aportado mucho en nuestra cultura. Una familia proveniente de una familia humilde. Claro, sí. No eran así de tan escueleados, que tuvieron estudios. Sus trabajos sirvió para la inspiración de varios artistas posteriores, quienes continúan con su tarea de rescate de la música del campo y las manifestaciones constituyentes del folclore chileno y América. Sus canciones eran folclóricas, pero en algunos casos también eran con algún mensaje de protesta. Claro. Porque como venían de abajo, ellos sabían lo que era vivir difícil. Exactamente. ¿Usted qué me tiene que comentar de esta personita? Sí, mira, bueno, su padre de Violeta Parra, bueno, como ya habíamos señalado, eran súper humildes la gente. Pero sí, su padre era profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Mira, no sé de qué específicamente, pero sí era profesor. Y bueno, Violeta Parra, con el pasar del tiempo, a los 9 años, empezó a descubrir sus dotes artísticos ya. Como a los 9 años, tocaba guitarra. ¿Tocaba guitarra? Exacto, ya. Sí. Mira, qué bueno. Y a los 12 años ya... empezó a componer sus primeras cancioncitas. Mira, se inspiró al así tiro que... la muchachita. Sí. Mira, su padre se llamaba Nicanor Parra Alarcón. Ya. Y era maestro de escuela y música. Mira, ¿viste? También era guitarrista y violonista. Ay. Su madre era modista, tejedora y cantora campesina, Rosa Clarisa Sandoval Navarrete. Mira, por ahí tiene que ir su inspiración, claro, más o menos. Exacto. De esta cabrita, que ese tiempo era muy chiquitita, sí, con cierto, sus primeras canciones a los 12 años, fíjate, 12 mira su sustancia. 12 años todavía andaba comiendo pan con mayo. Exactamente. Mira, tuvo 8 hermanos: Nicanor, Hilda, Eduardo Lalo Parra, Roberto Parra, Elba y Yuca, Lautaro y Oscar. Todos Parra. Todos los Parra. La familia Parra, ¿eh? Existe una controversia sobre su lugar de nacimiento, amigo Sustancia. No sé si tú tienes algún conocimiento de eso. Sí, bueno, dicen que... por lo que uno indaga y siempre se ha sabido que tiene como dos localidades. Uno dicen que es como En San Carlos. En San Carlos, y el otro es en... Acá está, mira. Es en San Fabián de Alico. San Fabián de Alico, exacto. Pero las dos están en la misma región. Claro. Mira, San Carlos creo que se encuentra... Bueno, los dos están a una cierta distancia, pero están cerca. Están cerca, claro. Bueno, que ese tiempo la pobreza que tiene Chile no era como ahora, que todo se sabe al tiro. Claro. Quizá donde le tocó empujar a la señora, ¿cierto? Exacto. Y al final eso no daba importancia, si lo que importaba era ella y su talento y sus ganas de componer y de cantarnos a todos nosotros. Claro. Su infancia transcurrió principalmente en el campo desde el año 1919 a 1921, en la cual la familia, viendo para buscar una mejor oportunidad, como eran tantos hermanos y tantas bocas que alimentar, se fueron a Santiago, pero radicándose más específicamente en Lautaro, que es como al sur de Santiago. Estamos hablando de esto... fue entre el año 1921-27, y del 27 después se fueron a vivir a Chillán. Mira qué bien, ¿eh? Se instalaron en la población Villa Alegre. Su mamá era afanada por la máquina de coser, tenía que trabajar también para ayudar al esposo, ya que estaba sufriendo terrible enfermedad, igual que Violeta. Era una persona que vivió mucha enfermedad. De hecho, los 3 años tuvo viruela. Oh. Siempre fue una mujer media... Claro, tuvo complicaciones. Claro, ¿usted qué más sabe de Violeta Parra? Mira, Violetita Parra... en 1937 ya empieza su carrera artística en distintos restaurantes. Ahí empezó como a... En burdeles, primeros, creo. Claro, en distintos... Ahí empezó como a iluminar sus dotes artísticos. ¿Y con quién andaba ahí cantando? ¿Sola o con alguien? Con el tiempo, obviamente, después hizo un dúo con más personas. Creo que con la primera persona que hizo un dúo fue con Hilda, su hermana. Claro. Con ella, y graban el primer disco, lo graba con ella. Esto, mira, ocurre. Ellos primero estaban en Chillán, tratando de ahí tocar un poquito de música, amigo Sónico. Y al ver que estaba costando un poquito, ¿cierto?, financiar eso, ya que había muchos artistas, estaba saliendo muchos artistas, claro. Ya el guitarreo era... La música estaba llegando a la gente humilde, hay que decirlo así. Se están dando más que tener una opción de tener una guitarrita por ahí, aunque sea vieja, usada. Y se animaban a cantar porque aparte de su oficio profesional, la gente tenía que buscar un ingreso más. Exacto. Lo mismo hacía Violeta, lo cual empezó con unos boleros, corridos, unas cuecas por ahí, rancheras y tonadas. Eso es lo que hizo junto a su hermana Hilda y también Eduardo y Roberto Parra. Mira, qué bien, ¿viste? Ahí andaban en los burdeles, andaban donde sea, andaban cantando. Por eso a lo mejor se hizo tan conocida. Si en algunos momentos se dice que estuvo en algunas radios cantando en vivo. Mira, qué bien, ¿eh? Entretenido. Es que antes no había teleseries ni tele tampoco. Claro. Entonces cualquiera iba a la radio, como nosotros, claro, a hablar alguna cosa para entretener. Exacto. Oiga, amigo Sustancia. Cuénteme. Para toda esa gente que recién se va conectando, ¿dónde lo puede escuchar actualmente? ¿A través de ofensiva.cl? ¿Y qué más? Tenemos, bueno, nos pueden escuchar en la aplicación, ¿sí?, de Seno Radio. Seno Radio. Sí. También, bueno, yo por lo general siempre me meto a internet nomás, www.ofensiva.cl, y ahí... Pero encuentra ahí ahora con la aplicación la ganada. Pero tiene... Mira, sabéis que todavía no he indagado en la aplicación, pero todos me dicen que es muy buena. Sí, muy buena, buenísima, muy rápida. Sí. De hecho, ahora la gente nos está escuchando más por Seno Radio que por ofensiva.cl. Mira, qué bien. Así que agradecido a toda la gente que se está conectando. Esto es el especial de Violeta Parra en este mes de la chilenidad. Exacto. Que estuvo bien marcado esta semana, amigo Sustancia. Oye, sí, salieron unos reportajes por ahí sobre el golpe de Estado. Septiembre es como un mes medio extraño. Claro. En vez de ser pura celebración y felicidad, siempre hay un poquito de nostalgia y recuerdo. Claro. Ya que justo en este mes estuvo un poquito manchado históricamente. Exactamente, sí. Ahí de dulce y agraz, ¿cómo se dice? Sí, por su acto de conmemoración a todos esos detenidos desaparecidos. Personas que se inspiraban y para motivarse escuchaban a Violeta Parra y a todo este oleaje de música andina folclórica. Claro, ella era súper contestataria igual, ¿eh? Sí. Sí, ella siempre estaba a la lucha nomás. Y chúscara. Claro. Para a la hilacha era. Claro, un carácter medio complicado, pero... Todos los Parras son complicados, tengo que decirlo. Pero es mi opinión personal, yo creo que lo que he escuchado. Pero su aporte musical es buenísimo, sí, muy buenísimo. Es notable, notable. Usted escucha, hoy día igual me dediqué a escuchar música andina. Ya. Y ahí de repente salió su cover a Violeta Parra. Ah, sí. Como Volver a los 17, Arriba quemando el sol. Claro. ¿Qué otras canciones por ahí? Gracias a la vida, que ya está regrabado no sé cuántas veces. Pero eso es lo bonito de esta artista. Sí, po. ¿Cierto? ¿Tiene algún datito por ahí de su infancia, de su llegada a Santiago? Antes de irnos con la siguiente pausa musical, ¿tiene algo para comentar? Sí, mira, hartos artistas le han hecho cover. Ahora los artistas ya más como más nuevos, por decir de alguna forma, lo que es Manuel García, los Parra, los hijos, la Javiera Parra igual. Creo que sí, bueno, todos ellos le han retribuido hartos honores a Violeta Parra con sus mismas canciones y distintos temitas buenos que tienen. Claro que sí. Mira, muy bueno. En el año 52 empezó a grabar sus primeros discos con su hermana Hilda, la cual se hicieron llamar las hermanas Parra. Realmente eran unos demos de canciones sueltas por ahí, y antes los discos no eran como ahora, que tienen 10 canciones, 8 canciones. Claro. Antes grababan 3 canciones por ahí que iban sonando en la radio nomás. Claro. O en la gente que podía comprarlo, ¿cierto? Los kioscos, no sé. Me imagino yo cómo era en esa época. No eran como disqueras, que en su tiempo ahora ya ni existen disqueras, creo. Claro. Pero he oído la evolución de la música. Lo cambio, son canciones compuestas por ella. Hay canciones como El Caleuche, Judas, El Buen Consejo, Entrégame la Cabulla, Qué Rica Cena, La Cueca del Payaso. Eran prácticamente canciones improvisadas ahí a guitarra limpia nomás, y sin claro. tanto arreglo para la época. Estamos hablando del año 52, amigos, Sustancia. Mira qué entretenido, ¿eh? Así que con eso, Violetita se empezó a dar a conocer un poquito. Las hermanas Parra, ¿sí? Claro. La familia Parra se está dando a conocer. Claro. Eran pintorescos, les gustaba llamar la atención. Pero algunos de sencillos igual dieron para, por decirte, no sé. Hay casos emblemáticos como Casamiento de Negro, Qué Pena Siente en el Alma, que apenas con un EP consiguieron sí. harta rotación por las radios de ese tiempo. Oye, sí, súper conocida y buenas canciones. Sí, yo todavía me acuerdo de todas esas canciones. De todas esas cancioncitas. Qué pena siente el alma. Muy buena. No, muy buena. Oye, ya Violetita lanzando sus primeros discos ya, uh-huh. es invitada a ¿cómo se llama? A viajar, su primer viaje por ahí por afuera. Ah, sí, pues sí. Se pegó ella, hay que mencionarlo, ella era participativa del Partido Comunista. Claro. Influenciada por su padre y por su primera pareja. Mira qué bien. Su primera pareja que duraron no mucho, ya que él esperaba una mujer más conservadora y sumisa. Claro, sí. No tan revuelta como esta claro, mujer. Claro, le salió. Entonces tenía mala suerte en el amor, pero buena suerte en la música. Exactamente. Se parecen a otro. Claro. Pero bueno, no vamos a seguir con eso. Ya, ella tuvo harta relación con Radio Chilena, en lo cual en 1954 el programa hace un programa que se llama Canta Violeta Parra. Canta Violeta Parra. Hicieron un especial, su primer especial de música, como su primer recital por radio. Y ganó el premio Caupolicán a la folclorista del año, lo que le valió la invitación para presentarse en el Festival Juvenil en Varsovia, Polonia. Mira, sus primeros viajes ya fuera de Chile, al toque a Europa. Mira qué bien. Aprovechó este viaje para recorrer Unión Soviética y partes de Europa. Fue particularmente provechosa su estadía en París, donde grabó sus primeras larga duración canciones. Ah, mira, canciones en francés cantó la mujer. Sí, no, sí. Mira, claro. Y una serie de grabadas que en español que editaron en diversas compilaciones posteriormente. O sea, ella grabó mucho material que lo distribuyeron en hartas compilaciones de otros países en Europa. Mira, decía que incluyen exclusivamente canciones recopiladas del folclore chileno. Ella también, para no solamente hacerse popular ella, cantó canciones folclore de la cultura chilena. Claro. Mira, qué buena difusión hizo. No, qué buena actitud de ella, claro, ¿cierto? No fue mezquina en ese contexto para difundir la música en todo. Bueno, sí, igual en esos tiempos era terrible, difícil salir de Chile y obviamente la hizo toda. La hizo toda. Pero mira, para seguir, para que sigamos conversando un poquito acá de RIP de Ofensiva Radio, de Violeta Parra, dedicada a esta gran artista. Lo que pasó que este éxito obtenido en Europa era inédito para cualquier artista chileno, está hablando del año 53. 53, que Chile no era conocido para nadie, para nadie. Creo que después del Mundial del 62, recién Chile se iba a conocer. Recién de ahí. Pero antes, ¿quién era Chile? Chile era el fin del mundo. Exacto. Algunos pensaban que Chile era Punta Arena. Y que sí. Este lado de Chile era argentino. Punto. Si sí, la cultura era así antiguamente. Exacto. Pero este artista ya no estaba dando a conocer a nivel mundial. Mira tú. Claro, qué bueno. Mira, de regreso a Chile en 1957. Estuvo harto rato. Mira, estuvo del 53 al 56. Ahí en Europa, ahí probando suerte. Donde siempre se ha hablado, y no se va a dejar de hablar, que allá fue 10.000 veces más respetada que en Chile. 10.000 sí, veces. Sí. Allá era el artista estelar a presentarse, y aquí era el artista que entraba por la cocina. Cáchate. Claro. Y salía por la cocina. Y comía en la cocina. Claro. Y tocaba en un rincón de los altos mandos de repente ahí cuando la invitaban. O para ceremonia importante. Y acá, no. Es que, bueno, obviamente igual ya había más evolución allá en otros países. Y se bueno, valoraban mejor no. Las cosas. Exacto. Acá todavía éramos trogloditas. Exactamente, sí. Es la mezcla mala que tiene el chileno. Ojalá las futuras generaciones, como nosotros lo estamos haciendo, escuchen Ofensiva. Claro. Y sepan de estos artistas nacionales que estamos... ¿No ha ido bien con los artistas nacionales, le parece? Sí. El Gato, Violeta. Sí, muy bien. Más adelante igual tenemos un Víctor Jara por ahí. Vamos a ir haciendo más especial para que conozcan un poco más de la música chilena. ¿Y por qué tanto tiempo está estancada? De repente ha costado un poquito que los chilenos se hagan mundialmente conocidos. Claro. Como Shakira. Sí. Shakira. A ese nivel yo digo, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Falta. Falta más difusión. Bueno, la Fer nomás, pero deberían ver más. Hay varios artistas yo creo que merecen esa... Pero también parte de nosotros, ¿cierto? Si no escuchamos música chilena, ¿cómo? Exacto. Lo ideal es que de aquí salgan hacia el extranjero, no del extranjero, salgan al... Porque por lo general todos los artistas emigran para hacerse más conocidos. Claramente. Por lo general acá en Chile se ve eso. Siempre se van como a México, se van como por ahí. Pero no es la idea, es que de acá ya tenemos la tecnología, cacha. Ella lo hizo en el año 52, que estamos hablando. Claro. Solo aprovechó su oportunidad y mostró todo su talento. De regreso a Chile en 1957 y en noviembre se fue con sus hijos Ángel y Carmen Luisa a Concepción, contratada por la Universidad Penquista. Allí ayudó a fundar el Museo Nacional del Arte Folclórico. Mira. Qué interesante, ¿eh? Museo Nacional del Arte Folclórico. Y posteriormente regresó a Santiago, en lo cual en ese periodo grabó cuatro discos, canto y guitarra, del año 57, acompañada de guitarra 58, La Tonada y La Cueca. La Tonada y La Cueca, que estos serán sus últimos dos discos de la década. Todo esto bajo la etiqueta de Emi Odeon. O sea, ya estaba siendo grabada por un sello discográfico en serio. Yo siempre tuve ese prejuicio. Yo siempre pensé que Violeta Parra grabó, no sé, en un... Voy a decirte, en cualquier cuchitril. Claro, en una pieza ahí. Para no ofender a nadie. Claro, o en una disquera súper pobre, mira. Y ahora estoy... entendiéndome y informándome de que grabó con Emi. Mira. Grandes artistas grabaron con Emi. Claro. ¿Por qué será? A lo mejor tuvo buen... Quizás sus discos no se vendían acá en Chile, pero en otros lados. Sí. Como en Europa, ¿cierto? Obviamente. De fuera empezó a hacerse popularmente conocida y de ahí empezó a avanzar y de ahí... Mira, en el 61 ya vuelve a Argentina. O sea, viaja a Argentina. Viaja a Argentina. Y se queda por un tiempo, en lo cual empezó a impartir cursos de folclore, cerámica, pintura y arpillera. Porque al igual que su madre y su padre, tenían otros dotes, ¿cierto? Le gustaba eso de... Yo he visto de varios artistas actualmente que se dedican a otra cosa, como que suben pintura, claro. Hacen tejido. Mira que lo que uno se va enterando. Multifacética la violencia. Multifacética. Claro. En Buenos Aires... se tuvo algunas presentaciones en televisión, en teatro y grabando un LP, Emi Odeon, que fue prohibido y no se pudo distribuir en la capital argentina. Mira. Quizá ya se estaba... Recuerda que en esa época ya se estaba presentando los primeros oleajes de que la gente ya tenía un carácter y conocimiento más profundo y había un contexto político ya en Sudamérica. Claro. Porque ya las guerras mundiales se iban terminando en todo el mundo, estaba quedando Vietnam. ¿Y qué faltaba contaminar? Sudamérica con la política. Y si ya se estaban formando esas censuras de repente, mira tú. Y luego de esto, ya la personaje vuelve por su gran estadía en Europa, vuelve a Francia. Viendo que acá en Sudamérica no la están aprovechando bien, no la están respetando, la trataban de loca, de comunista, de anarquista. Todo por cantarle a la gente trabajadora, a la gente esa esforzada. Y con fuerza, con protesta, con mucho entusiasmo, fue discriminada en su propio continente, lo cual decidió tomar sus cosas e irse a Europa. Mira, ¿viste? Otra vez emigró. Otra vez emigró. Pero, con esto ya Violeta no solamente fue reconocida por su música, ahí empezó a mostrar lo que había perfeccionado en Argentina, que era lo de andar pintando, hacer claro. manualidades, todo eso. Y fue, tiene creo que en un museo importante de Europa, tiene así sus cuadros, y la gente lo va a ver. Claro. Porque sabe que era una folclorista única. No conozco una folclorista que se parezca a Violeta. Tan extenso en su sí, porque, conocimiento. Mira, hay folcloristas que son, no, tienen protesta igual, pero su manera de cantar acampado no lo tienen, son obviamente con una voz más profesional. Claro. Eso es lo que no me gustaba de Violeta, yo encontraba que cantaba mal, pero con el tiempo, ese claro. acento acampado que tiene, ¿cierto? Esa mezcla, claro. es súper, súper bueno. Es el ¿cómo se llama? El sazón que tiene Violeta. El sazón. Claro, el sazón del pueblo. Amigo Sustancia, Sónico, usted que está ahí atento con los mensajes, con todos los saludos. Antes de ir con esta siguiente pausa musical, para que nos vayamos ahí avanzando. Repita el número, por favor, amigo Sustancia. Exacto. Tenemos, bueno, cualquier cosita que nos quieran enviar, algún saludo, alguna información anexa a Violetita, igual lo vamos a difundir a través de acá, de nuestro WhatsApp que tenemos. Es más 569-8484-6955. Ahí cualquier información estamos. Atento nosotros aquí. Oiga, amigo Sustancia. Cuénteme. Quiero mandar un saludo a nuestros auspiciadores que son como Comida Michael y Sueño Patagónico. Comida Michael se encuentra en la población Linz, en el regimiento Con Carmela, en lo cual pueden encontrar con ricos completos, churrascos, pichanga, empanadas y colaciones diarias. Todo esto atendiendo por su propia dueña. Pueden escribir al número más 569-8421-8413 o buscar en Facebook Comida Rápida Michael. Qué bien, señor. Como también tenemos Sueño Patagónico. Ahí mira, te muestro un poquito los mejores diseños de mate. Uy, qué bien, ¿eh? Mira, uy, se ve bonito. Se ve bonito para el amante del mate, ¿cierto? Claro. Ahí tiene su de coco, tiene de durazno. Eso. Tiene ahí naturales, ¿cierto? Tienen bonitos diseños, lo cual lo invito a buscar en Sueño Patagónico, tienda del amigo del buen mate en Puerto Montt. Realizan envío a regiones por pagar y también entregas inmediatas dentro de la ciudad de Puerto Montt. Mira qué bien, ¿eh? Sueño Patagónico, bueno. Para el amante del mate, si quiere hacer un regalito, quiere servirse un rico mate, claro. Y mostrar elegancia. Sueño Patagónico. Perfecto, qué mejor bebida que un buen mate. Oye, está entrando mucho humo acá, aparece la radio. Vamos a ir a revisar eso que está pasando. Sí, así que invite a la gente a conectar su oficina radio y a la pausa musical. Exacto, bueno, júntense con su familia. Estamos hoy día de especial nuevamente, de día domingo. Violeta Parra tenemos hoy día aquí en Ofensiva RIP. Así que intégrese a nuestra sintonía. Vamos pronto con nuevos temitas musicales y ya volvemos. Esto es Violeta Parra acá en Ofensiva RIP. Aquí lo dejamos con unos temitas. Así que a disfrutar nomás de este súper especial acá tenemos en el mes de la patria, señores. Decidido a rodar, un run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral. Dice que su viaje se larga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal. Y cuenta una aventura que pasa a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado se

de correo vino a buscarlo, mis ojos lloraban. Desaparece, me deja en prenda toda esa amargura. Se llevó ufano, mi flor más tierna, mi sol y mi luna. En el momento de su partida, en mi cuello un collar. Dejo olvidado y como el adivino yo lo empecé a frotar. Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida. Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar. Con más heridas, con más silencio y con garras largas. Su buenos días, mi piel de calla con ácida maldad. Sin precedencia y no sabe dónde va. De prisionera en su propio vuelo, ave mala cena. Ave maligna, siembra cizaña, bebe, calla y se va. Cierra tu fuente, cierra tu canto, tira la llave al mar. Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar. Toqué sus ojos con mi pañuelo, pupila de águila, pupila de águila. Ofensiva Radio. En un carro de olvido, antes de la aclarada. Ahora, amigo, de vuelta, Violeta Parra, nuestro humilde homenaje. También contamos nuestras experiencias, aparte de la información que ya ustedes saben. En realidad, nosotros no tratamos de repetir lo mismo que encuentran en internet. Nosotros vamos contando más a lo que le provoca el artista, el legado que le dejó. No, ¿se escucha? Está cortado. Ahí sí, compadre. Se había ido la luz. Se había ido la luz. Estamos de vuelta ahora en sí. Este especial de Violeta Parra, de Ofensiva Rip, o Rip de Ofensiva. Agradecer a nuestros auspiciadores de siempre, Comidas Rápidas Michael, los mejores completos, churrascos, pichanga, empanadas y colaciones diarias. ¿El número de teléfono? Número de teléfono más 569-8421-8413. Ese es para pedir la movida. Cierto. Ah, muy bien. Y para los amantes del buen mate, para buscar un diseño exclusivo, para regalar o para tener en su casa, tenemos a Sueño Patagónico. Sueño Patagónico, tienda del buen amigo del mate en Puerto Montt. Realizan envíos a través a regiones por pagar y entregas inmediatas dentro de la ciudad de Puerto Montt. Así que ahí busquen en Instagram Sueño Patagónico. Bonito diseño ahí de mate, cuchillo. Medio ahí a mostrar el amigo ahí su colección. Ya para ir con los últimos años de esta gran artista, nuestro amigo Sustancia tiene algo que comentarnos. Tiene ahí unos datitos de esta gran intérprete que se hizo muy conocida en Europa y gran valorada. Sí, obviamente que sí. Bueno, como ya habíamos tocado un poquito del tema de ella, quería hacer énfasis en esto que es. En el año 1964 fue la primera latinoamericana en exponer individualmente una serie de arpillería, óleos, esculturas de alambre. Mira, interesante. Mira. Esculturas de alambre. Qué bonito eso. En el Museo Decorativo de las Artes Decorativas del Palacio de Louvre en Francia. Así que Francia, mira, qué interesante ese datito. Porque le estaba yendo bien, bien allá. Oye, súper bien, aparte de componer. Es el museo que tiene la Mona Lisa. Claro. Es el museo más brutal de todo. Es el que le estaba comentando yo, porque hay escultura, hay Exacto. arte de ella que está en un museo muy importante del mundo. Es una artista completa, no solamente musical. Claro. Además, pintaba, escribía, componía. Tejía. Claro. Era una creadora. Inventaba. Claro, sí. Gran artista. Mira qué buen dato te sacaste. Sí, no. Oye, ella se inspiraba mucho en lo que eran los campesinos, pero también mucho con nuestros originarios, los mapuches. Exacto. Le rendían mucho honor en su arte. Exacto. Importante rescatar eso. Nuestros amigos que están hace mucho tiempo, ¿cierto?, en una disputa ahí y no actúan bien contra ellos. Ella se inspiraba y le dedicaba canciones a ese pueblo tan maltratado en nuestro país. Exactamente. ¿Qué otra cosita tiene que comentar, no hay sustancia? Mira, bueno, con el tiempo ya gracias a la difusión, al saber ya y lo que nos entregan, la información que nos entregaban las mismas escuelas, con el tiempo se empezó a valorar mucho Violeta Parra y se hizo un día que es el natalicio de Violeta. ¿Cuándo nació ya? El cuéntame. 4 de octubre es el día que se celebra el día de la música y de los músicos chilenos. Mira. Justo el natalicio de Violeta. Así que el próximo mes tenemos que repetir este especial. Mira qué interesante el valor que le dieron a su fecha de nacimiento, colocarle ese día tan conmemorativo para todos los músicos y artistas chilenos. Juntarlo ahí, ¿cierto? Claro. Qué bonito. ¿Qué otra cosita tiene por ahí de hablarnos de esta gran artista para que la gente que está escuchándonos a través de Seno Radio y Defensiva.cl hacer mención que en Seno Radio nos está yendo bastante bien? Gracias a todos ustedes que están acompañándonos. Desde pasadita las 8 de la tarde, ya comenzamos desde Villa Guarén a transmitirle RIP dedicado a Violeta Parra. ¿Qué otra cosita por ahí tiene? Mira, siempre hay anécdotas entre ellos mismos, entre los mismos músicos. Contaba Patricio Mans que ella era muy enamoradiza. Sí, es verdad. Siempre andaba con, o sea, no quiero decir que, no quiero que suene feo tampoco. No, sí, es verdad, siempre, le gustaban los menores de edad. Le gustaba menor que ella. Tenía claro, cierta atracción por... Claro. Por, ¿cómo se llama? Por el colágeno. Claro, y era... ¿No es culpable? ¿Por qué no? No, si está súper bien siempre. Mientras ese tiempo, ¿cuándo era mayor de edad? ¿Como los 17? ¿A los 15? Claro. No sé. Era un artista, todo artista tiene algo artístico. Claro, y le gustaban todos los... Bueno, siempre andaba con su uno y otra persona. Y bueno, contaba Patricio Mans que en una de sus juntas, ella, no sé, quizás había tenido un día medio fomeque con el pololo y de repente llega, abre la puerta así y entra llorando con el pelo adelante de la cara así y su guitarra. Y dice, ya, voy a tocar esta canción. Y empieza ahí a cantar. Ya le habían sacado el rollo, ya que era por el mismo tema amoroso, porque ella era muy, muy de piel, pues, era... Se aferraba, parece que a los hombres, y muy de pasión, muy pasional la mujer. Mira, así que eso contaba Patito Mans. Ella estuvo con un suizo. Claro, sí. Estuvo con un suizo en el año 1960. Conoce a Gilbert Fabre, que era un suizo que acompañaba al antropólogo Jean Christian Spanning. Ellos se encontraron en el año 60 acá en Chile, en lo cual conoce a la cantautora Violeta Parra, con que tuvo un romance durante los siguientes años. Y se dice que una canción que vamos a hablar al final, que va dedicada a él, una de sus grandes éxitos, va dedicada a este suizo. Mira, qué interesante. Debido al intenso amor que sentía por él, claro, Violeta. Sí, era muy... Era menor, como usted dice, no vamos a dar más detalles, solamente para qué vamos a entrar. Tenemos que hablar más del artista que más que sus cositas ahí más privadas. Claro. ¿Cierto? Tenemos que rescatar y preocuparnos más de conocer de qué era esta mujer, ¿cierto? ¿Qué otro tema por ahí tiene, otro datito sustancia? Sí, pues bueno, continuando con lo mismo que ya hemos hablado, era muy enamorada. Ya, trae. No, era... sí, eso. Eso, ¿qué más le voy a contar? ¿Qué más le va a contar? A ver, oye, mira, ¿qué otra cosa? A ver, refresquen la memoria, a ver. Ella vuelve el año 65 a Chile. Regresó el año 65, en lo cual, en la esquina de la avenida Cañada con Mateo de Toro y Zambrano, en la comuna La Reina, instala una carpa gigante así, con el plan de convertirla en un importante centro cultural folclórico. Claro. Esto lo hizo junto a sus hijos Isabel y Ángel, y el folclorista Ronaldo Alarcón. También participó Víctor Jara y Patricio Mans, entre otros más, pero esos son los que más eran conocidos en ese tiempo. Era un sueño de convertir esto en esta carpa un referente para la cultura chilena, donde a futuro quería instalar su Universidad Nacional del Folclor y realizar cursos de folclor chileno durante el día y una peña en la noche. Pero la respuesta no fue muy motivadora del público y no la apoyó. No asistía mucha gente en principio. Sí, los artistas la apoyaban, todo el cuento, pero lo que ella quería captar al público en sí, y no tuvo mucho éxito. Chuta. Más adelante, esto era acompañado de ahí del suizo. El suizo igual estaba ahí. Claro. Y conviviendo con el suizo acá y armando su carpa, haciendo su cuento de su centro cultural y en las noches donde armaba la fiesta, que estaba súper bueno. Este amigo se marcha a Bolivia, la deja sola. Oh. En lo cual originó una de sus tantas canciones que le dedicó a este amigo. Claro, ahí sí. Se originó una de las canciones más conocidas, una que ya tocamos, Run Run se fue para el norte. Ahí. Dile. Y no, eso es lo que decía yo. Y lo cual ella fue a buscarlo a Bolivia. Mira. Pero al verlo casado, motivó al mito urbano que atribuye que la depresión de Violeta Parra correspondería a Gilbert Fabre. Ah, claro, de ahí desencadenó todo el... Una depresión de un amor muy... Claro. Era muy... Muy intenso. Pero también se especulaba que también se debía a un amor no correspondido con alguien, con un cantante. Pedro Mesón. Con un flautista chileno. Que igual era más unos años más joven que ella. Claro. Pero él mismo salió con el tiempo a desmentir eso, ya que él decía que como tenía mucha diferencia de edad y no sé... Se conocía muy poco con la cantautora, nunca fue posible esa atracción de ella por él. Claro. O ese romance que se habló en un tiempo. Claro. También, algo que ya es netamente más cierto, se dice que posterior a estar con Gilbert Fabre, el suizo, habría tenido algo con el músico uruguayo Alberto Sacchipán. Eso. Esa habría sido su última pasión antes de quitarse la vida. Oh, pero ahí va la cuestión, si acaso gracias a la vida se le dedica a Gilbert Fabre o a este uruguayo Alberto Sacchipán. Claro, ahí está la... Pero ahí queda, en el enigma. Aunque sea un poco feo lo que decir, gracias a esos amoríos, escribió y se compuso buenas canciones. Claro, claro. Ahí va. Siguió inspirada, ¿cierto? Ya con esto de que la carpa no estaba funcionando. Lanza el año 66 junto a sus hijos y Alberto Sacchipán, el músico uruguayo, lanza las últimas composiciones, su último disco con vida. Es considerado su obra cumbre, es un testamento musical en donde ya muestra la maestría y madurez de este artista, porque siempre sus primeras grabaciones fueron medias rústicas, medias al aire. Entonces con esto mezcla algunas canciones nuevas, como Gracias a la Vida, y algunas otras que ya había grabado, pero con la mejor versión, obviamente. Claro. Incluye el himno más importante de ella, Gracias a la Vida, canción que también ha sido interpretada como por Mercedes Sosa, Rafael y Pedro Vargas. En algún momento también Jean Manuel Serrat, Milton Nascimento y Franco Simeone han también interpretado sus canciones. Ah, mira qué entretenido, Canciones, mira, es que al final, con Gracias a la Vida, es una canción bien cuestionada en algún momento, porque si estás dando gracias a la vida y suicidarte, claro, es como contradictorio. Exactamente. Pero, algunos dicen que al final ella, como al tener un estado de ánimo depresivo, era como que ya había estado agradecida de todo el cuento, y su manera de despedirse era a través de su desahogo, que eran sus canciones. Claro. Ella se había intentado suicidar ya ese mismo año, cortándose las venas, viendo que nadie la apoyaba con el tema de su carpa, que el amor ya no estaba con ella. Se veía bien, bien afectada. Estaba pasando por momentos malos ya. Emocionalmente estaba muy mal. Claro. Él, acá en Chile, mira, si iba a Europa, la hacía de todas. Claro. Conseguía por ahí su pareja, conseguía respeto, conseguía dinero. No, ella no era alguien que ganara riquezas, pero se podía vivir bien. Claro. Podía vivir bien. Claro. Y acá en su país, donde salió, donde nació ella, nunca le dieron el gran valor. Siempre la hacían entrar por la cocina, estaba en un rincón cantando, mientras que en otros lugares, especialmente en Europa, era el estelar del evento. Eso es más o menos lo que hemos hablado hoy día de esta gran música, compositora, intérprete, maestra, Violeta Parra. Ella al final se quita su vida a los 49 años en su carpa. Claro. Lo cual se pega un disparo el 5 de febrero de 1967. Qué horrible, sí. En donde le deja una carta a su hermano Nicanor, en donde escribió muchos mensajes por ahí. Pero el que más se destaca, que ella dice: yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. En descontento de su apoyo, que no la apoyaron así. Claro. No, no es por amor, es porque estoy echado de este mundo de que no valora lo que alguien, un bien común, rescatar el folclore, porque el folclore todavía era, entre comillas, manipulado, yo creo. Claro. Las canciones folclore, si las analizamos bien, hay algunas que son, oh, son bonitas, son, pero van dedicadas al patrón, al obedecer. Sí, pues. Y ella no, ella cantaba a la vida, cantaba a la naturaleza, a los que la rodeaban, a nuestros pueblos originarios. Y por algo trascendió tanto su arte, ¿cierto? Claro. Pero eso sería de Violeta Parra, que se mata el 5 de febrero de 1967 dejando esta carta, en la cual conmovió a todo el mundo. Todo el mundo con 49 años, quizás cuánto le quedaba por hacer, por crear. Claro. Pero son así la vida, de repente las emociones nos juegan algo en contra. Claro. Ella supo mantenerse mientras se inspiraba en sus canciones, lograba cautivarnos, y gracias a eso tenemos un gran legado musical. Hay una película de Violeta Parra, ¿no es cierto? Que no. Violeta se fue a los cielos. Claro, es muy buena. Igual tuve la oportunidad de verlo. Igual sale todo bien. Sí, logrado. Sí. Hay muestra de eso, porque nunca, claro, se ha hablado de que ella sufrió una enfermedad depresiva. Siempre, claro, ¿por qué Violeta Parra? Si ella mostraba una conducta así de contestataria, ¿de cierto? En defensa a lo más débil, mostrar un carácter fuerte ante cualquier, pero al final no es lo que siempre trata, claro, de mostrar. Claro, exactamente. Violeta se fue a los cielos del año 2011, mira. El año 2011. Habla de la biografía de esta mujer. Mira qué interesante, ¿eh? Mira, ¿sí? mala forma de terminar con su vida, pero bueno. Estaba, es parte de la pasión de los artistas. Dejó en claro que no fue por amor, sino por ya estar aburrida de este país, de este mundo, que no la valoró como ella se lo merecía. Claro. Este fue nuestro humilde homenaje a esta gran artista, ¿cierto? Sí. Preciosa biografía que le hicimos aquí humildemente de Ofensiva para toda la gente que nos escucha también. Igual, bueno, obviamente hay polémicas también al respecto. Tengo una polémica aquí. ¿Ya? Que dice que el último, como por decirte, el último single que sacó ella, ¿ya? Lo tiene un productor, es algo como inédito. Ah, ya, claro. No la quería soltar. Claro, y no la han querido. Se llama, ¿lo vamos a funar a este compadre? Nah. No, hay una, igual hicieron un reportaje y todo el tema. Es Pedro Valdebenito, es el dueño del máster original del último disco de Violeta Parra. Él lo tiene, yeah, hasta, bueno, obviamente todo legal y todo el tema. El tema es que hay una polémica porque su hijo lo quiere para, obviamente para él, este Ángel Parra, que lo quiere como, porque yo igual creo que tienen como una especie como de museo o algo así. Ah, puede que ser. Sería, obviamente sería significativo de que tenga el último single de Violeta. Así que ahí, bueno, claro, obviamente que si tiene hay una, un museo Violeta Parra. Claro, hay una batalla judicial con el productor. Bueno, a todo esto, el productor tiene los derechos hasta el 2030, por ley. Obviamente hay un contrato, hay todo un tema judicial de fondo. Pero esa es como la polémica que está, si es que el productor en algún momento va a soltar el último disco que tiene, o obviamente va a llegar hasta la fecha de término, que es el 2030. Oh, pero esas son las polémicas. Las polémicas, claro, de esta, que te voy a hacer ruido, esta gran intérprete. Gran y intérprete. Yo creo que el productor va a continuar con lo que dice la. Se apega a la ley nomás. Se apega a la ley nomás, claro. Pero bueno, más que eso, nada que hacer, a menos que tenga un ataque de humildad, porque al final el productor tampoco lo entrevistaba ni no lo estaba pasando muy bien tampoco, porque él, si bien tiene algo que es muy significativo para la música chilena, le ha traído puros problemas. Y él tampoco hace, destaca eso de que no quería eso para él, sino tener algo algo más de cariño hacia la música, tener un registro, pero sin embargo ha conllevado de que ha estado con la justicia y peleando ahí todo el tema. Pero bueno, ojalá que en un acto de bondad, igual antes de que se vayan todos los o su hijo más que nada, haga una reflexión y pueda por último dejarlo ahí a manos de los Parras, de los Parras, de la familia. Así que esos son los datitos y las polémicas que siempre están de la mano con la biografía. Ha sido una excelente biografía que le hicimos aquí en Ofensiva. Bonito especial, ¿cierto? Sí, bonito especial. Ya, saludar a todos los que nos escucharon a través de ofensiva.cl. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos compartieron. Y lo esperamos para el miércoles. ¿A qué hora, amigo Sónico? Yo creo que horario de verano. A 8 nomás, ¿cierto? Debería ser 20 horas. 20 horas por confirmar. Estén atentos a nuestras historias de Instagram, porque nos pueden encontrar como ofensiva.radio. ¿A dónde? En Instagram. @ofensiva radio. No, pero usted puede buscar poner ofensiva. ¿En Instagram? Ofensiva radio y aparece al tiro. Mira. Sí. Ahí en el puro buscador. O también lo que es el Facebook, que también es ofensiva radio. No, es el Facebook, que es el radio. Radio. Buena. Radio. Así que búsquenos, muchachos, estén atentos a nuestras publicaciones, invitaciones, porque nos vemos el miércoles, el día jueves y el próximo domingo igual vamos a tener otro especial. Mira, ojalá. Por ahí. Quizás que. Ya, así que sigan sale. Compartiendo, ¿cierto? Sí, estuvo muy bueno hoy día. Muy bueno, agradecer a Comidas Rápidas Michael, a Sueño Patagónico y a todos ustedes, muchachos. Yo me despido, nos vemos pronto. Agradecido una vez más por escucharnos. Y esto fue RIP de Ofensiva Radio. Exactamente. Los dejo con Sónico y Sustancia. Chao, chao. Exacto. Muy bien, bueno, se fue este. Parece que estaba que se. Sí, parece se, que. Se hacía pis. Parece que tenía una urgencia. Pero no, bueno, obviamente agradecido de. La gente que no, hoy día no escuchó a esta gente, agradecido a ustedes, los chiquillos, aquí la producción y todo sonando a la perfección ahí para usted, para entregarle un buen servicio, un buen producto. ¿Usted sabía algo de Violeta? Sí, obviamente uno siempre sale. ¿Pero y con esto aprendió algo más? Obviamente sí, uno no deja de aprender aquí. Esto es una retroalimentación para todo al final. Así que agradecido también. De sus informaciones, obviamente. De la paña. Y a los que les gusta Violeta y el folclore, las artes también. También, mira, aprendimos harto. Así que se viene la celebración del próximo mes. También aprendimos eso, que está el mes de los músicos. No somos músicos, pero pasamos música, igual somos artistas. Igual vamos a celebrar. Claro. Así que eso, DJ Sónico. Sustancia. Nos vemos. Nos vemos. El miércoles. El miércoles nuevamente. Aquí vamos a estar haciendo el apañe. Y ahí el jueves tenemos sorpresas deportivas también con Pepe Hit ahí en su albiverde. Así que continuamos con musiquita ahí para todos ustedes. Muchas gracias. Me despido. Soy DJ Sustancia. Y los vemos en la próxima. Chao, Sónico. Chau, chau. Ofensiva Radio. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia, sí. De esta manera pomposa.

Ofensiva Radio.